hoy has vuelto a mí. Me buscas y no recuerdas lo que ayer sufrí. Y yo aunque quiera olvidarlo no puedo. Como un muñeco de papel me maltrataba si mi piel te ha olvidado. ¿Qué quieres de mí? Si el tiempo ya me ha olvidado lo que ayer sufrí. Imposible regresar al pasado. Fui el perdedor del juego aquel. Me maltrataba si mi piel te ha olvidado. Solo esperaba amor. Solo esperaba amor de ti. Y todo lo perdí esperando. Al pasado, fui el perdedor del juego aquel, me maltrataba si mi piel te ha olvidado. Solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti, y todo lo perdí esperando, muñeco de